Porque yo aquí estoy contigo. Nadie podrá hacerte más. Habla, te digo, y no calles. Yo me de glorificar. Aquí tengo mucho pueblo y a muchos de ellos yo voy a salvar. Aquí tengo mucho pueblo y a muchos de ellos yo voy a salvar. Así como dijo a Pablo, así te dice también, porque su palabra es viva. Testimonio también, como Jesús ha ido al Padre, cosas mayores verá. Saltando y los mudos cantando, alabando a Jehová. Verás al cojo saltando y los mudos cantando, alabando a Jehová. Predicar su palabra, mi Dios te va a respaldar con el Espíritu Santo. Corazón va a tocar y todo el que crea en Cristo también lo va a bautizar. De ellos va a profetizar y hablarán nuevas lenguas y muchos.